A mí me dijeron en las piedras, Parito re abandonó la bebida. A mí me dijeron en las piedras, Parito re abandonó la bebida. Ahora consulta con las cantineras, a ver si le dan cesante la prima. Ahora consulta con las cantineras, a ver si le dan cesante la prima. Parito re abandonó la bebida, porque él dice que no le resulta. La cesantía le quita ceferina y la prima se la tarogusta. Pero me trataron de mentira lo que dijeron de Paris Torres. Pero me trataron de mentira lo que dijeron de Paris Torres. Que había abandonado la bebida, pero era que estaba en vacaciones. Y que había abandonado la bebida, pero era que estaba en vacaciones. Carrera, recibe los consejos del landero. Parito re abandona esa carrera, recibe los consejos del landero. Para que de ti no hablen en las piedras, tú no te das cuenta que estás nuevo.